또 고네. Hola, Manel, ¿cómo estás? Ey, tío, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Aquí estamos en Sabadell componiendo unos temitas. Calla, para... coño, que quiero hablar. El caso es que estoy preocupado por ti, pues ya no eres trending topic, ni sales por la TV. Defendiste nuestra patria a costa del erario público, destrocé mis cuerdas vocales junto a ti. ¿Qué haces, Keino, eh? Y aunque todos te repudian, yo seguiré aferrado a tus bucles de oro hasta que llegue mi fin. Manel, a tu nombre no le falta una U. Tu libertad acaba donde empieza. Son un golpe de estado. Consecuencia de no perder el protagonismo, se siguieron construyendo chirimías durante el siglo XVIII. Un precioso ejemplo lo encontramos en... ¡Por favor, calla ya, hombre! ¡Calla! ¿Esto qué es? Todo el día con las chirimías, hombre. Por favor, no me dejáis... ¡Venga, vete a tu pueblo ya con las chirimías! Siempre igual, lo mismo, tío, vas cargante el planeta ya. ¡Ya!